Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir. Esto es todo. Su siervo. Exclusivo Rock and Pop 95.9. Diablo es adulador y te tu fiel confianza, y el son de mi escudo.